Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. La equinácea es una plantita de la familia de las compuestas. Sus flores rosadas, hojas y raíces son muy apreciadas debido a ciertas propiedades medicinales que se le atribuyen. Sus flores son muy parecidas a las margaritas con lígulas o apéndices membranosos muy largos y discos florales grandes y a veces espinosos. Su nombre popular es flor cónica de la pradera. Puede crecer incluso en jardín, en terrenos arenosos y en herbazales. Antiguamente, las diferentes especies de equinácea fueron usadas por tribus indígenas para curar heridas de flecha o mordeduras de serpiente. Así se incluyó la equinácea entre los remedios herbales y comenzó a formar parte de la farmacopea occidental. De hecho, gran parte de su fama surgió gracias a su supuesta eficacia al curar enfermedades de transmisión sexual. Hoy, la equinácea se utiliza por sus propiedades como desinfectante bactericida, así como también para combatir infecciones respiratorias o gripas. Incluso se cree que puede emplearse de modo preventivo contra resfriados comunes. También hoy en día se utiliza para combatir herpes genital, enfermedades de encías, tifus, malaria, difteria e infecciones de levadura vaginal y del tracto urinario. La Natural Medicines Comprehensive Database clasifica la equinácea como una sustancia posiblemente eficaz para todo lo mencionado. Sin embargo, de otras afecciones, considera que no existe evidencia científica suficiente. De hecho, por la fama de sus propiedades medicinales, la equinácea ha sido sometida a diferentes estudios y en casi todos ellos se mostró un beneficio significativo, de acuerdo con los autores de la revista Annals of Internal Medicine. En un estudio realizado por la Universidad de Wisconsin, se comprobó los efectos curativos de la equinácea frente a una sustancia inactiva o placebo en 719 participantes. De acuerdo con los autores del estudio, la equinácea no tuvo efecto importante en el curso del resfriado común. En ese sentido, Concha Navarro, catedrática de la farmacología de la Universidad de Granada, en España, señaló que la diferencia de edad en los participantes de este estudio condiciona de manera diferente la respuesta en el tratamiento. De acuerdo con Navarro, la respuesta al tratamiento con equinácea es superior en pacientes con defensas reducidas, pues la planta actúa en infecciones respiratorias a través de aumentar la respuesta inmune, lo que no podría ser valorado en el caso de pacientes con buenas defensas. Empero, los investigadores reconocieron que la tendencia del uso de la equinácea como tratamiento va hacia el beneficio. La elección de usar o no la planta debe guiarse por preferencias y valores personales. Lo que bien es cierto es que las tres especies de equinácea, la purpúrea, la angustifolia y la palidae, han sido ampliamente estudiadas y se les reconoce la propiedad de mejorar el sistema inmunológico, así como también su actividad antiinfecciosa, cicatrizante y regeneradora. Se consume por lo general en comprimidos, en cápsulas, en extractos, jarabe o tintura. Se encuentra en presentaciones de spray o pomadas. Así, la equinácea es una de las plantas que, hoy por hoy, ha ganado popularidad como remedio natural. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.